Y como profesan estas vocecitas angelicales, si se quiere, ¿no? Alguien tendrá la culpa del espacio de Salvador García. Bien, hoy lleva como título Antifa. Antifa y el estigma del mal militante. Tus títulos siempre dejan ahí como una cosa muy abierta, muy amplia, tipo, piensen, reflexionen, ¿por dónde puede llegar a venir esto? Como me para poder irme por las ramas tranquilamente. Tranquilamente, sin necesidad. Sin necesidad de acotarme alguna cosa. Bien. Pero bueno, es una columna de música, ¿no? El eje de hoy, digamos, es el antifascismo. Cuando decidimos hacer este programa por los derechos humanos y tan cerca de la Marcha del Silencio, uh-huh, me pareció interesante dar cuenta de este movimiento, esta tradición antifascista que existe de larga data alrededor del mundo, y que se define como antifa, digamos, es un diminutivo de antifascismo, pero también la palabra antifa genera un montón de significados alrededor históricamente que está bueno ver, y ver cómo la música también ha acompañado todo ese trayecto. Por lo general, cuando nosotros pensamos en antifa, conectamos con un imaginario de personas violentas. Es común que se lo señale como radicales de manera peyorativa, ¿no? Uh-huh. Por eso la cuestión de malos militantes, ¿no? Hay una marcha y hay un grupito de encapuchados, un grupito que siempre se le dicen que son, por alguna razón, se sospecha que son anarquistas. Uh-huh. Nadie sabe bien por qué. Pero se dice que bueno, estos son los militantes que usan la violencia y injustificadamente, y son los que arruinan las consignas o no sé qué. Yo estoy bastante en desacuerdo con eso. Creo que la violencia es un camino también de las revoluciones y que en la historia está bastante hay antecedentes muy grandes de que no necesariamente la violencia está mal, digamos. Fuertes declaraciones de Salvador García, que vino hoy dispuesto a jugarse del todo por el todo. Exactamente. Vale aclarar que no es solamente en la historia, ¿no? En el presente hoy en día hay muchos grupos antifascistas y que tienen las mismas características y que de alguna manera están también como ayornados ahí con la música. Sí, exacto. Y claramente están relacionados con el movimiento punk. Uh-huh. También es verdad que están relacionados con el anarquismo, pero no necesariamente ha sido así. Ha mutado bastante. Pero podemos decir entonces que el antifascismo, en sentido estricto, es nada más y nada menos que la lucha a través de la acción directa contra el fascismo. ¿Qué es la acción directa? La acción directa es la autoorganización, sin mediación del Estado o algún organismo que ejerza de jerarquía, de una iniciativa individual o grupal, puede ser, enfocada en dar respuestas puntuales a situaciones concretas. Eso es la acción directa, ¿no? En un sentido más amplio del antifascismo, es la lucha contra cualquier tipo de opresión, ya sea por un tema de dominación racial, como es el caso de los neonazis. Uh-huh. Por sexismo, supremacía blanca, por lo general, por homofobia, transfobia, religión, creencias, ideas religiosas, o tendencias políticas, digamos. Todo, en sentido más amplio, es eso, la lucha contra cualquier tipo de opresión. Uh-huh. Una de las primeras agrupaciones antifascistas surge en, bueno, una de las cunas del fascismo, Italia, en 1921. Se llamó Arditi del Popolo. Arditi del Popolo, ¿qué significa? Significa Escuadrones del Pueblo. Bien. Bueno, esta agrupación, Arditi del Popolo, se conformó con el objetivo de oponerse al auge del Partido Nacional Fascista del afamado Benito Mussolini. Que mucho éxito no tuvieron, ¿no? Bueno, que mucho éxito. Puedo llegar a predicar, porque en definitiva. Sí. No tuvieron mucho éxito en ese momento, es verdad. Pero bueno, fue la primera agrupación antifascista, sí, que podríamos señalar. Justamente el antifascismo surge cuando el auge del fascismo, ¿no? Como concentro en Italia, en Alemania, obviamente. Es como una reacción hacia algo que ya había nacido, ¿no? Exactamente. Hacia una ola de... Capaz que suena un poco actual esto, pero hasta a una avanzada de ultraderecha que requirió acción directa porque el Estado no era ninguna garantía de nada. Entonces las personas decidieron tomar acción directa, salir a la calle y, bueno, enfrentar, impedir estos movimientos de la forma que se pueda, en la organización popular y de la manera que esté a su alcance. De ¿conoces el tema que está sonando de fondo? Sí, cómo no. Y no voy a decir que es de la serie Netflix. Conozco que es la de la Chaos. Exactamente. Es el himno antifascista, si quieres, ¿no? Sí, ese es un tema. Sí, ahí va. Es una canción popular italiana que fue adoptada como un himno de la resistencia antifascista en Italia. Fue utilizado por los partisanos italianos entre 1943 y el 45 contra las fuerzas alemanas nazis que ocupaban Italia y durante la Guerra Civil Italiana. Bella Ciao se usa en todo el mundo como un himno antifascista, como decías vos, de libertad y resistencia. No se sabe el autor, es una obra que anduvo ahí, como que es una herencia y que apareció, que después se terminó identificando con el antifascismo, pero hay algunas investigaciones y algunos artículos, notas que mencionan el origen de la canción Bella Ciao en otro tipo de resistencia que no necesariamente tienen que ver con el antifascismo. Una paradoja muy grande que si ustedes no claro que no lo traje para escuchar, pero el jingle de la lista 15 del Partido Colorado, la de José Amorim Valle, es una versión de Bella Ciao. Es verdad. Que fue fuertemente criticada. Exactamente. Uruguay, guay. Sí, sí, era un papelón. Horrible, la verdad que horrible. No la busquen. No vayan a ella, por favor, porque es tristísima. Pero claro, se popularizó ahora hace muy poco por la serie esta que vos mencionabas, La Casa de Papel, que tuvo mucho auge en 2018. Y la canción esta era como el soundtrack, la banda sonora de... La gastaron. Claro. Entonces, bueno, que te llegue Bella Ciao a través de Netflix puede significar después que se pierda tanto el significado original, que el Partido Colorado sienta que es algo que los pueda llegar a representar, cuando digamos que es lo contrario. En este caso... Es que ahí hubo un papelón enorme, ¿no? Por parte del publicista, ¿se quiere, no? Porque totalmente. Dijo, bueno, es la canción del momento, por la serie, pim pum pa, vamos a usar esta para hacer un jingle, pimba. Pero se olvidaron de que el significado en realidad representa todo lo contrario a lo que ese partido de alguna manera quiere proponer. Exactamente, y no por acusar... acusando al Partido Colorado de fascista, pero con no por decir el Partido Colorado de derecha, no sé qué, por bardear nada más, sino porque en la lista 15, o sea, José Amorim Valle es el candidato que sigue a quien le pusieron el Bolsonaro uruguayo, Pedro Perna, que es un político. Título igual, ¿eh? Político salteño, es un ridículo. Sí, porque yo lo veo como uno de los más blanditos en la vuelta. Sí, claro que sí. Digo, no, esto del Bolsonaro uruguayo no se lo pusieron a José Amorim Valle, sino a un político salteño. Ah, salteño, ta. Exactamente, que está en la lista de que es de la lista 15 de José Amorim Valle. Plomo para la delincuencia. Ese, algo de eso. ¿Cómo era que decía? Plomo y... Sí, una cosa así. Mano dura y plomo, algo así, ¿no? Que recorrió todos los medios y se ganó, bueno, este mote de el Bolsonaro uruguayo. No sé si alguien tiene dudas de que Bolsonaro es un fascista. Pero bueno, acá está mostrado que el publicista se mandó una, como decías vos, y que hicieron todo, el significado original de Bella Ciao está totalmente en contraposición con lo que el Partido Colorado puede darle a la ciudadanía o puede proponer de alguna forma, ¿no? Una versión muy linda de Bella Ciao es una que hace El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Es un tipo argentino que se arma de acordeones, violines, violonchelos y todo ese tipo de instrumentos, y arman todas versiones de himnos antifascistas. Justamente uno de ellos es la Bella Ciao. Después tiene otros tantos como, por ejemplo, Las Barricadas, Paloma de la Paz, El Tren Blindado, La Internacional, El Paso de Ebro, en fin, un montón de temas que tiene que son muy buenos. Es un disco que está precioso para escuchar, sobre todo un domingo de mañana, que querés valentonarte un poquito. Bueno. Mira, ¿cómo se llama la banda? Se llama El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Y Contra los Fantasmas es el disco este que justamente recopila todos los himnos antifascistas. Muy interesante, muy interesante. De la vieja época, ¿no? No actuales. Claro, son himnos viejos. Claro. Mira. Bueno, eso, nada, Bella Ciao era el tema que escuchamos. Para seguir un poco, uno de los hilos que suelen aparecer como referencia al surgimiento del antifascismo es lo que se conoció como la batalla de Cable Street en Londres. Esto fue en 1936. El partido de la Unión Británica de Fascistas, liderado por Oswald Mosley, que Oswald Mosley es el equivalente al, o sea, en Italia Mussolini, en Alemania Hitler, en Inglaterra Oswald Mosley. Con el partido de la Unión Británica de Fascistas, que lideraba, organizó una protesta en contra de la comunidad judía en uno de los barrios con más presencia de judíos, con el objetivo de promover sus ideas. O sea, no solo estaba promoviendo ideas de odio antisemitas, sino que además convocaba a hacer una actividad grande y una concentración en un barrio judío. Muy, o sea, provocador, ¿no? Que, claro, como de una manera incitar a la violencia. Totalmente. Bueno, y esa es una de las características del fascismo también, imponerse de una forma muy, sin tener ningún tipo de respeto por el contexto, digamos, uh-huh, ¿no? El fascismo cae donde cae sin que le importe un carajo quienes habían. En este caso estaban promoviendo ideas antisemitas en un barrio que la mayoría eran judíos. Esto fue tomado como una provocación, una respuesta. Y los antifascistas se organizaron y con judíos locales, socialistas, anarquistas y militantes comunistas, organizaron una contramarcha en la que levantaron barricadas y luego choques con la policía y unos quilombos altercados. Lograron bloquear el acceso de los fascistas, que tuvieron que dispersarse. Entonces fue, digamos, que el primer dato de que una movilización antifascista podía generar, en la acción directa, esta cuestión de las contramarchas podía generar algún efecto interesante. En este caso fue la disolución de esa concentración antisemita promovida por el partido de la Unión Británica de Fascistas. ¿Me recordás la fecha, por favor? Esto fue en 1936, en Londres. De este acontecimiento que estoy relatando ahora, que la batalla de Cable Street, que es un mojón bastante interesante para y bastante iniciático del movimiento antifascista, hay una canción que narra esa misma historia. Vamos a escuchar The Man They Couldn't Hang, que es una banda británica que en 1986 publica un disco llamado How Green Is the Valley, que incluye la canción Ghosts of the Cable Street, los fantasmas de Cable Street. Vamos a escucharla. Vamos allá. Six, the grip of the Sabbath day. In London town, the only sound is a whisper in an alleyway. Men put on their gloves and boots, have a smoke before they go. From the west there is a warning of a wind about to blow. Like seas are marching to the east, at his nose with his men. Dressed in the clothes of deepest black, like a gathering hurricane. This is the British year. Bien, ahí estábamos escuchando The Man They Couldn't Hang, que es el tema, se llama Ghosts of the Cable Street, y narra esta historia de la batalla de Cable Street en Londres en 1936. Como estábamos hablando de Antifa, antifascismo, Y me gustaría, porque a veces yo siento que desde la militancia tenemos como miedo de hablar del fascismo sin referirnos estrictamente a qué es, ¿no? Y si bien el fascismo a veces resulta inabarcable, más en las formas que está tomando en la actualidad, porque era capaz que más característico en un Mussolini, un Hitler o un Mosley, eran tipos... eran, además de lo que promovían en sus ideas, era bastante concreto. Ahora el fascismo está ahí, viene, está viniendo a Latinoamérica y me gustaría hablar de algunas características del fascismo. Bien. De lo que es el fascismo para no seguir hablando de eso. Porque como una cuestión... sucede a menudo que cuando vos le decís a alguien que es facho, ¿no? Está ese argumento por ahí perdido en el saber popular, por decirlo de alguna manera, de que decís, ah, pero le decís facho, pero tiene que ser fascista, si es fascista tiene que ser Italia, que si tiene que ser... Ahí va. Y está, en realidad el fascismo ha como ido mutando, ha ido evolucionando, conjunto de esta humanidad va en involución, ¿no? El libro que me llevó que me impulsó a generar esta columna es un libro de Mark Bay que se llama Antifa, el manual del antifascismo, en donde me gusta mucho cómo lo menciona ese autor. Habla de fascistas con corbata, de fascistas actuales, ¿no? Como que hubo toda una herencia en la que de repente los fascistas eran como o skinhead, cabeza rapada, como que estaban muy estereotipados, ¿no? Y hoy el fascismo tiene toda una cúpula en realidad de poder que son personas de empresarios, políticos, digamos, no necesariamente el fascismo es ese nazi que sale con remeras y tatuajes a provocar, sino que también está en cualquier persona de bien, un juez. Y también está, quizás es más peligroso que el que tiene actitudes fascistas sin ni siquiera estar como declarado, ¿no? No sé, se me viene enseguida a la mente un montón de gente que comenta o saca cosas a veces a las redes, ¿no? Sin siquiera una bandera que tenga como dicho, no, soy fascista, pero sí, de alguna manera sus ideas van para ese lado. Y quizás esa persona que después, conociéndola o no, te das cuenta que no. Exacto, no, claro. Bueno, características del fascismo, que así como algunas bien particulares y concretas. Simpatiza con la dictadura y rechaza la democracia. Es pro-militarización, pro-especialización de la policía, pro-aumento de la policía. Es anti-inmigración y es conspiranoico. Siempre hay como una idea de que los inmigrantes, los negros, las otras razas y los otros grupos étnicos que no son los blancos van a invadir y van a eliminar la raza blanca de alguna manera. O las buenas costumbres. Así que siempre están como tejiendo esas elucubraciones paranoicas que se pueden leer en cualquier libro. No estoy invitándolos a que lean un libro fascista, pero que es bastante detectable. Nacionalismo extremo, xenofobia, atado a lo anterior, ¿no? Y siempre está como atado nacionalidad con raza, muy fuertemente, es como indivisible de alguna manera. Es totalmente sexista y en la actualidad ha tenido como un impulso muy antifeminista. Que es distinto de no estar de acuerdo, estar de acuerdo con algunas consignas o no del feminismo, sino directamente estar en contra, y se han nombrado antifeministas. Por ejemplo, el partido Vox, este que está en España ahora haciendo cualquier cagada, que bueno, de ultraderecha también, hace poco sacó un meme horrible, como no sabiendo mucho cómo usar los memes, como les pasa a la ultraderecha a veces, que como no logra hacer los memes. Es otra característica de encontrar un fascista, para encontrar un fascista, ¿no? Nacionalista, claro. Xenófobo, antifeminista y que no sabe hacer memes. Vox todo el tiempo dice, nosotros no somos fascistas, así que sí, somos derecha, pero somos fascistas, así que, pero sacan un meme que con un montón de como un tipo luchando con la espada y como un caballero, no sé qué, contra un montón de logos, ¿no? Y está la bandera de arcoíris del movimiento LGTB, está la bandera comunista, está la bandera el símbolo de la anarquía, y está la bandera antifascista también, ¿no? Entonces son como antifascista. ¿Qué sos, amigo? ¿Qué sos, ¿no? amigo? Sí, ¿no? Falta un poquito de coherencia ahí. Tradicionalistas, esto que vos mencionabas también, como rechazo a lo moderno, a las tendencias modernas, a todo lo que se pueda abrir de lo que altera el orden familiar, el orden social, todas esas cuestiones. Bueno, pro capitalista. Y otra de las cosas que son bastante anti, y esto sí no tiene ningún problema en declararlo históricamente, anticomunistas, ¿no? Bueno, está, racistas. A veces pareciera que le duele más un comunista que una persona de color, por ejemplo. Exactamente, sí. Es bastante normal eso, que el comunismo quede como endiablado totalmente. Uh-huh. Ahí. También, bueno, el fascismo también tiene larga data en Latinoamérica también, y se puede registrar, si se quiere, no, o sea, yéndose más atrás que Mussolini y todo esto, como con el exterminio de toda la población indígena también, es, uh-huh, digamos, es como una limpieza étnica eso, que también es una característica del fascismo. Y bueno, son supremacistas blancos, que los supremacistas blancos son los que quieren que la raza blanca domine, y tienen, se basan como en pseudociencias y adhieren a lo que se llama racismo científico, que es como, bueno, un montón de elucubraciones sobre que el biológicamente el hombre blanco es mejor y tiene que dominar, es más fuerte, es más inteligente y tiene los mejores genes del mundo. Una idea un poco absurda, ¿no? Porque por más que la justifique científicamente, o sea, hay una realidad de que los pueblos que por ahí no son blancos siempre han tenido diferentes formas como para poder desarrollarse. O sea, sí, a lo que es un blanco y... O sea, que, como que los blancos tienen determinados privilegios que los otros no. Totalmente. Después hay algunas cosas que se podrían atar, pero más a la Bartola, que es como, ¿qué relación hay entre el fascismo y el terraplanismo? ¿O qué relación hay entre el fascismo y los antivacunas? Capaz que el operador es terraplanista, no sé. Tiene cara, ¿eh? ¿No? Tiene cara. Tiene... No, porque me he encontrado con gente que es terraplanista y me parece increíble que sea terraplanista. Un saludo a todos los terraplanistas que nos están escuchando. Lo queremos. Pero cuidado que no se vuelvan fachos. Están ahí. Para mí, personalmente, no es tan importante saber quién es fascista, sino quién está haciendo fascismo. Digamos, quién está amplificando el mensaje. Es un buen punto. Claro, no es tanto acusar a este es un fascista, sino me parece que es mucho más interesante el ejercicio de... esto es muy personal, ¿no? De detectar dónde se está propagando el fascismo sin necesariamente alguien declarándose fascista. Porque es mucho más peligroso eso. Yo creo que sí. ¿Y has llegado en esos momentos reflexivos que tú tienes a decir, bueno, cuál es la herramienta más mejor, si se quiere, para poder de alguna manera contrarrestar eso? No. Por ejemplo, en el ámbito de trabajo. Yo en el ámbito de trabajo, pero... Vos decís a los comentarios cotidianos que emergen, que están replicando eso. No solamente comentarios, muchas veces se convierten en acciones también. Bueno. Pero los comentarios, por ejemplo, racistas, hay todos los días. Sí. ¿No? Sí, sí. Claro, el fascismo está en todos lados, en realidad. ¿Mm? Entonces se va colando en todas las cuestiones. Yo creo que me gusta mucho la filosofía, la ética que hay detrás de Antifa, porque es acción directa. Y la acción directa es choque. Entonces. Claro, pero yo, compañero de trabajo, por ejemplo, no le puedo dar una piña a la boca. No. Por más que a veces el tipo me despierte ahí las ganas, cosas, ¿no? Pero y vos lo ves y de repente esa persona está cometiendo, diciendo atrocidades o ejerciendo una atrocidad que si vos. Pero, sí, sí, no. No le peguen a sus compañeros de trabajo. No, porque me anima. Pero me refiero a la acción directa en el diálogo, ¿no? Mismo. Uh-huh. O sea, en el que, bueno, esto que está diciendo. Es cualquiera, y tratar de... A mí me parece que intervenir está bueno. A mí me ha llevado en varios casos a ser como el contra, ¿no? O el que quiere, no sé, como sobre reflexionar sobre algo. Claro. En vez de... ¿A quién vos le quiere pensar? Claro. O no solo querés pensar, sino que ya querés bardo o querés discusión, no sé qué, como que... A mí me parece interesante la acción directa en ese sentido. Pero está, esto se transformó en una terapia dentro de la columna, entre nosotros. ¿Cómo hacemos para combatir esos discursos de odio, no? Lo que está sonando de fondo son las manos de Filippi, una banda argentina que tiene una característica que las bandas que siguieron el antifascismo, las bandas que se declararon antifascistas, tienen que es como avanzar un grado más en la frontalidad de las letras, hablar sin ningún tipo de tapujo. Eso obviamente lleva un montón de... El lenguaje directo llevó un montón de censuras también, y bueno, a muchas bandas les costó salir del circuito comercial, musical. Uh-huh. Las manos de Filippi algunas veces han dicho, sí, estar contra el fascismo, pero no sé si es una banda antifa, como decirte, esta banda está haciendo antifa todo el tiempo. Pero la menciono acá porque quería hablar de un movimiento que me pareció muy interesante, que se llama Hoy, O-I, signo de exclamación. Uh-huh. Hoy, que surge como el grito de Hey, pero más en Inglaterra, que el equivalente en Latinoamérica sería lo que se llamó rock proletario, ¿no? Las Manos de Filippi es una banda de rock proletario, si se quiere englobarlo en un movimiento político de bandas contestatarias. Son estas que avanzan en un grado más en el lenguaje directo, las que en su discurso son confrontativas directamente. Bien, pero es un movimiento mundial, si se quiere, ¿no? Este tipo de bandas las ves en todos lados, más allá que en Argentina tome como determinada característica. Claro, en Latinoamérica tuvo la característica de autoproclamarse rock proletario, porque el Hoy era como era muy ajeno, era una expresión, era un hey en Inglaterra que era no tenía mucho que ver con Sudamérica. ¿Qué es esto que estoy diciendo del Hoy? Hoy, o no sé cómo. Hoy. Hoy. Es un género musical derivado del punk que surge del movimiento skinhead. De la década de los años 70. En sus orígenes se llamó street punk o real punk. En sus letras reflejaban la disconformidad con la escena punk en Inglaterra, cuando grupos como Sex Pistols o The Clash se empezaron a popularizar. Hace poco, cuando hicimos la columna de la industria, la patronal discográfica, uh-huh, hablamos de Clash, The Clash, como una de las bandas que empezó, y los Sex Pistols también, que llevaron como todo el discurso anarquista, ocupa, de acción directa y eso, cómo fue cooptado por la maquinaria de la industria musical, y cómo en realidad, cuando me parece que es un poco gracioso cuando se cita a estas bandas como las más antisistema, cuando en realidad fueron las bandas que fueron cooptadas por el sistema, ¿no? Los Sex Pistols, The Clash, no las llamaría banda caretas, bandas... para el movimiento en el que ellos estaban, eran las bandas que se vendieron al sistema, ¿no? Son los pibes que ocupaban conmigo, que salían a las marchas conmigo, hoy están de gira y regidos por las normas de un sello comercial y del sistema de consumo de música, y metidos en el aparato. Entonces este movimiento hoy surge como reacción a eso, como también salía a denunciar que los Sex Pistols y The Clash eran los caretas. No. Bien, entiendo. Las primeras bandas hoy, como les decía, real punk o street punk se le dijo también. Lo que sucedió después es que este movimiento de alguna forma devino nazista. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó? Rayos, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Una banda que se llama Screwdrive muy pronto comenzó a tener tendencias neonazis. Y el movimiento hoy, así como los skinheads, en realidad, no. A ver, ¿cómo decirlo para ser un poco más amable? No ha venido muy políticamente correcto, así que voy a decirlo. No pensaban mucho, no tenían una teoría política que defender. Uh-huh. Los skinheads, digamos, eran más que nada odiadores de los hippies, Eran haters de varias cosas. ¿No? Eran haters de varias cosas y era, pero también era una estética. En un momento fue una moda grande también, digo, esa cuestión de pelado, de tiradores, pantalones altos y botas. Que es el estereotipo de, era una forma de vestirse, pero era una manera de ser antisistema que no proponía mucha cosa antisistema tampoco. Entonces es un poco polémica en ese sentido. Ahora llega un skinhead acá a patear la puerta. No, está todo bien con él. Bueno, esta banda Screwdriver empezó a tener tendencias neonazis y se llevó un montón de gente. Decía esto que no tiene teoría política porque fueron bastante fáciles de absorber por esta emergencia de neonazi, ¿no? Esto sobre todo pasó en Inglaterra. Y bueno, y las bandas que se volcaron a la derecha se autonombraban bandas de rock, rock anticomunista. Pimba, capaz que por ahí vas asociando, ¿no? De repente eran anti un sistema, una teoría política, de repente, cuando antes no habían construido nada que tuviera que ver con algo alternativo al comunismo. Pero sí eran anticomunistas, entonces ahí fueron, digamos, de alguna manera cooptados por este movimiento. Los skinhead, entonces, que se volcaron a la derecha y que y este movimiento que quería mencionar, que fue bastante efervescente, que es el Hoy, que bueno... empezó siendo contestatario a la reacción del careteo y terminó siendo nazi, ¿no? Esas cosas que pasan en el mundo de la música. Lo cierto es que en su origen el Hoy es mestizaje, intercambio cultural, cruce de género, porque también estaba el ska, el reggae, el punk. Y bueno, fueron cooptados por el nazismo y hoy uno tiene una idea de un típico nazi, un estereotipo nazi y va hacia esos lugares de skinhead. Que todavía hay bandas de ese tipo. O que tiene algunas, sí, características. Por ejemplo, acá en Uruguay venían los Exploiters. Mirá, ¿no? Sí. Una banda de hardcore punk, por decirlo de una manera. Que tiene en su historia, vieja historia, algunos matices o acusaciones con respecto a este tipo de cosas que tú estás comentando. Sí, sí, sí. Ojo. Viene Black Flag también. Vayan a ver Black Flag. Black Flag, bien. Juega. Bueno, y la reacción cuando los skinheads se volcaron a la derecha fue de los skinheads que eran de izquierda, comunistas, anarquistas, fue autoproclamarse Redskin. Y así la historia del punk y de los movimientos todo el tiempo tenía como esta cuestión de, bueno, yo me proclamo tal cosa y de repente me despolitizo o me vuelvo otra cosa y sale un movimiento más que pro algo, anti algo, ¿no? Esa es una de las características del movimiento punk. Que tiene un montón de subgéneros que son que no era que proponían algo nuevo musicalmente, sino que en realidad el mensaje político era algo más que está mal. Algo más que está mal, exactamente. Bueno, vamos a escuchar música que ya estamos hablando mucho. Sí. Lo que vamos a escuchar es la canción Hoy por Hoy, la canción Bash the Fash, que es de la banda Hoy por Hoy. Bash the Fash es pégale, dale un palazo a un fascista. Bien, es un lindo mensaje. Contundencia, base fash. La letra. De hecho, hablando de memes, que hoy hablábamos de meme, base uh-huh. fash es un meme bastante conocido, que es pegarle con un bat de béisbol a un nazi. Hay un montón de simbolitos y cosas. Claro, o punch a nazi, o muchas cosas que son como... Ahora se me viene a la mente, porque creo que tiene el mismo mensaje de una marcha que hubo de la supremacía blanca en Estados Unidos, en el cual se armó bardo con una contramarcha justamente protagonizada por negros, en donde un supremacista blanco quedó en determinada oportunidad tendido sobre el piso y vino el otro y le dio una patada a la boca. De esa imagen que quedó, como se viralizó, digamos, en el momento que le da la patada a la boca, porque era muy futbolera el ¿sí? movimiento todo, se hizo como una caricatura que después anda por ahí en la vuelta. Exactamente. Voy a buscar esto. Me gustaría decir que en esta escalada de violencia que ha tenido esta columna, no es la violencia es el último recurso en Antifa. Ah, te malandaste, ¿no? ¿Qué pasó? No, porque parece que es un grupo que violenta todo lo que ve. Digamos, sí considera que la violencia es una herramienta más. Y esto, yo qué sé, hay varios grupos, como la columna que hicimos de Todo el Poder para el Pueblo, que era básicamente la historia de las Panteras Negras. Las Panteras Negras para mí son Antifa, o sea, gente que se armó hasta los dientes para combatir todo el pisoteo que los blancos estaban haciendo, tanto legalmente con las leyes de Jim Crow y un montón de opresión estatal, tanto con la sociedad civil y el hostigamiento diario, como también el hostigamiento policial. Digamos, el movimiento de las Panteras Negras para mí es Antifa. Yo no he leído, creo que, ninguna autoproclamación del movimiento, pero me parece que el enemigo era el fascismo. Claro. De alguna forma. Pasa que tenía puesta sobre todo la capucha blanca, ¿no? Entonces era como una cosa, ese movimiento fascista, claro. ¿No? Entonces era como que claro, primero claro. Habían otras cuestiones. Bien, bueno, quería hablar de un movimiento también que surgió ya más centrado en los 90, que es el Riot Girl, que me pareció muy interesante porque Riot Girl nace a principios de los 90 como un movimiento musical dentro de la escena punk con una clara ideología feminista, tendencia feminista. Este movimiento inyectó al punk de feminismo. Eran grupos formados por mujeres que se organizaban entre ellas, creando festivales exclusivos o dirigidos a mujeres y publicando fanzines independientes feministas que promovían la autodefensa, ¿no? La autodefensa en materia bien concentrada en género. Bien. ¿No? No dejes que te acosen, ¿no? Todas esas cuestiones. Sus canciones hablaban de violaciones, de acosos sexuales, de destrucción de los estereotipos de la mujer tradicional, y alentaban los scratches en vivo como forma de autodefensa. Eran bandas que, algunas de ellas, ahora mismo, por ejemplo, estamos escuchando Bikini Kill, el tema se llama Rebel Girl, una banda muy buena, Bikini Kill, que me dijiste que se está por juntarse. Exactamente. Pues, andan esas vueltas. Ahí va. Una de las cosas que hacían, esta cuestión de los scratches en vivo, le habilitaban el micrófono a una persona que quisiera en ese momento denunciar que alguien abusó de ella, que una mujer fue abusada, fue violada, o que en el movimiento punk habían personas que en este cartel, sacando ese cartel de antifascistas, se olvidaban de lo machirulo que eran, digamos, ¿no? Me pareció interesante porque es un componente también que refresca el movimiento antifascista también, y que es como esta visión de género también, en la que, y si vas contra el fascismo también tenés que tener una perspectiva de género. Ya vimos que el fascismo es altamente sexista, digamos, machista, patriarcal, todo lo que quieras. Alentaban este tipo de cosas y sus letras hablaban de los abusos sexuales, de las violaciones. Otra vez esta característica del punk de decir las cosas de forma cruda y visceral, ¿no? Algunos grupos destacados del movimiento Riot Girl, L7, Le Tigre, Susy Sioux, que es de antes del movimiento en realidad, Patti Smith, The Runaways, digamos, si bien el auge del movimiento Riot Girl es a los en los 90, ya de antes venía como tejiéndose una cosa de Urice, acá falta una perspectiva de género, Urice, este, ojo. Hoy en día también hay como algunas bandas, perdón, que mantienen esa... Bueno, hay un montón de bandas que nombraste ahí que también hoy en día y continúan tocando. Sí. El Seven, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí, sí. Este, sí, y generaron un montón de íconos del rock y realmente rompieron con un montón de estereotipos, incluso dentro de la industria musical, y permitieron que sucedan otros fenómenos fuera del género, el punk, ¿no? Este, el punk habilitó estas nuevas femineidades que aparecían liderando el movimiento, estas nuevas mujeres, permitieron que otras mujeres en otro género fuera del punk se animaran también a, bueno, si se pueden decir estas cosas sin tanto tabú, sin tanta cosa. No digo que no fuera un componente de la perspectiva de género de Antifa, pero sí que el Riot Girl lo afianzó. El movimiento este afianzó y llamó bien fuertemente la atención sobre esta perspectiva que creían que faltaba en el movimiento antifascista. Vamos a cerrar. Hablábamos hoy temprano de que, claro, avanzar en esta forma de hablar, en este discurso mediante la canción o mediante cualquier expresión cultural, quitando los tabúes o como utilizando el lenguaje más directo, desembocó en un montón de censuras. Y históricamente, ¿no? De hecho, no vamos a decir MTV es fascista, pero yo me acuerdo cuando nos acostumbrábamos a escuchar, en el auge de MTV, nos acostumbrábamos a escuchar las versiones con las malas palabras muteadas, ¿no? Eso es como una censura. Sí. La industria musical empezó a aplicarlo como ya sin mucho cuidado, o sea, borrar palabras de canciones, cosas así, ¿no? Te mostraban el video como en realidad... los labios del cantante o la cantante decían la palabra y no sonaba, era bastante burda la solución. Y bueno, hablando de censura, vamos a acercarnos ya yendo al final. En el 2019 estamos. Bien. Vamos a escuchar una canción de Pablo Hassel, es un español, la canción se llama Venceremos. En 2014 fue condenado a 2 años de prisión. ¿Por qué? Enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona. Esto en España, ahora, ¿no? No estamos hablando de monarquía, en otros años, no estamos hablando de que estaba Mussolini en algún lado, Hitler en algún lado, sino que ahora mismo, injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo. Esto es uno de los estigmas también que tiene el antifascismo, que una de las formas de contraponerse jurídicamente ha sido, bueno, hoy hablaremos de eso, supongo, de la ley antiterrorista. Uh-huh. El movimiento Antifa ya mucha gente automáticamente lo cataloga como terrorismo, y es autodefensa, es acción directa. De hecho, el caso este de Pablo Hassel justamente cobró como una notoria publicidad, digamos, en los medios y demás. Fue muy polémico, justamente por el absurdo de lo que se le acusaba. El tipo hizo una letra que de alguna manera insultaba, si se quiere, a la corona. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Porque la letra decía un montón de cosas más, pero se detuvieron en algunas frases donde directamente se le insultaba a la corona, y con eso le hicieron un juicio que creo que lo llevó a prisión. Se escapó, se fue de España. Parece. Ese es Baltonic, que es otro rapero. Ah, pensé que estamos hablando de este señor, Pablo Hassel. Claro, porque parece algo, parecen hechos aislados, pero son hechos... Son los mismos, de alguna manera. Sí, de alguna manera es el mismo problema y son del mismo movimiento, Baltonic. La verdad es que... Ahora, yo puse este tema en la columna, no es un gran rapero, está por no su significancia. Los españoles no son muy buenos rapeando. La mala Rodríguez. Pero bueno, nada, viene a cuento, este tema se llama Venceremos, es de este año, salió hace muy poco. Uh-huh. Y la censura, en realidad, más allá de que es por enaltecimiento del terrorismo y por injurias a la corona, en realidad se debe a que una de sus canciones está especialmente dedicada a quien fuera líder histórico de Grapo, el grupo de resistencia antifascista, 1 de octubre. Uh-huh.